así, si no sientes nada. Hoy estuve aquí y el sol me vio en la cara. Odio repetir, tú tan solo callas. Solo quiero reír y tú me engañas. Artífice que magnificente, cubro esta locura de índices y embarniz mis dientes. Creo en un casi y un siempre, saco el as de serpientes. Conocí al diablo al nacer y a Satanás en mis veintes. Mi único mandamiento es no negarás lo que sientes. Serás feliz al matar y llorarás si lo entiendes. Solamente trato de hilar las piedras con la mente en blanco y el alma negra. Repetírmelo, ya estoy cansado de decírmelo. Así era yo, así soy yo. Así eres tú, así es amor. Ya no voy a repetírmelo, ya estoy cansado de decírmelo. Así era yo, así soy yo. Así eres tú, así es amor.